Vamos a orar. Señor, gracias por este nuevo día, gracias porque podemos estudiar juntas, gracias por tu palabra, gracias porque es puntual a nuestra necesidad, también nos trae la solución a nuestros problemas, a nuestra necesidad grande del corazón. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo, gracias por la misericordia que nos das, que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de estudiar tu palabra como grupo. Ayúdanos a aprovecharlo y a aprovechar este privilegio y también a atesorar tu palabra en nuestro corazón. En nombre de Cristo, amén. Bueno, seguimos con este tema del orgullo. No es muy amable, pero bueno. Otras preguntitas que les quería hacer antes de entrar ahí en la lección 2, pues en la parte en que dejamos, como para reflexionar. Venimos como definiendo qué significa el orgullo y vemos que tiene muchas facetas, ¿no? Y debemos hacernos preguntas como, ¿nos cuesta pedir perdón? ¿Admitimos que nos equivocamos o tratamos de buscar otro culpable? Y otra pregunta es, ¿trato de elevarme a mí misma? Entendemos que cuando nosotras tratamos de elevarnos, nosotras mismas, estamos bajando a Dios a mi nivel. Eso es increíble, ¿no? O sea, no hay tal cosa como poder yo darle rienda suelta al orgullo y no hacerle daño a mi relación con el Señor. No tergiversar quién es el Señor. Esas son preguntas interesantes. También entender que va a ser muy difícil ver el orgullo en mí misma. Nos es muy fácil verlo en otros, pero en nosotras, admitir que somos orgullosas va a ser difícil porque no lo vemos. Entonces, por eso les he dicho varias veces, tenemos que pedirle al Señor que nos muestre, porque hay veces podemos ver un área, pero hay áreas que no las vamos a ver sin su ayuda. Tenemos que pedirle ayuda al Señor, porque hay áreas que venimos ejercitando el orgullo por mucho tiempo en esa área, entonces no la vemos. Para nosotros es normal, para nosotros es parte de quienes somos, y resulta que es algo que nos aleja de Dios y nos va a causar mucho, o sea, nos causa problemas a largo plazo. Y ya vimos la semana pasada lo que Dios piensa acerca del orgullo. No es algo que para Él es, bueno, algo insignificante, es algo bastante importante, al punto que le dice que lo aborrece, ¿cierto? ¿Recuerdan? Y vemos que lo que Él quiere es que seamos humildes. Miremos ahí en la página 23, que es donde quedamos la semana pasada, estuvimos viendo pasajes acerca del orgullo. María Elena, tengo una pregunta. Sí, María Antonia. Así Satanás se disfraza como ángel de luz, para que Satanás se disfraza como ángel de luz para hacernos caer. El orgullo también se disfraza, o sea, con la falsa humildad. ¿Cierto? Sí, correcto. Sí, porque yo me puedo centrar en el dolor, en la ofensa, de tal manera que no puedo razonar y decir, sí, estoy siendo orgullosa porque estoy tan dolida. Sí, ¿qué opinas tú, María Elena? Sí, y hay veces también nos equivocamos, o sea, nos confundimos con como la conmiseración, o rebajándome a mí misma, y pienso que eso es humildad. Y eso no tiene nada que ver con humildad. Humildad no es debilidad. Humildad no es ser menso. Humildad es mansedumbre, que es muy diferente. Y creo que lo más fácil es ver el ejemplo de Cristo, para no confundirse uno. Decir, bueno, ¿cómo vivió Cristo? Miro Filipenses 2. Eso es humildad. Porque lo que nosotros le decimos humildad muchas veces no lo es. Y el orgullo, la verdad, nos cuesta identificarlo. Y comenzamos a engañarnos a nosotras mismas. Y nosotras nos engañamos con el orgullo, pero también Satanás, recuerden, él lleva mucho tiempo observando a personas. Entonces él ya sabe, él no puede leer nuestro pensamiento, pero él ve nuestra acción. Y la acción representa actitudes, representa pensamientos, entonces utiliza esas situaciones también para aprovecharse pues del engaño que nosotras mismas nos causamos con lo del orgullo. Sí, que el hombre nace ya con orgullo. Sí. O sea, nace caído su naturaleza, entonces no es que tiene que aprender, es exacto, que ya lo es. Sí, hay dos cosas que yo creo que todo humano tiene. Una es el orgullo, la otra es el egoísmo. Las dos son natas, nacemos con eso. Es parte de la naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso ya podemos asumir que no tenemos que decir, ¿será que yo soy orgullosa? Somos orgullosas. Lo que tenemos que identificar es cómo estamos siendo orgullosas, porque cada una va a tener una manera un poquito diferente que la otra. Y si yo me comparo, por ejemplo, yo voy a mirar a Cecilia y me comparo con mi vida, pues eso es un error, porque Cecilia es ella misma, yo soy yo misma. Claro, cada una somos muy diferentes, pero ya tenemos que llegar a la conclusión que tenemos ese problema, ¿sí? Lo mismo que el egoísmo. El egoísmo es parte nato de nosotras. Sí, yo me acuerdo cuando me casé, me di cuenta lo egoísta que era. Y cuando tuve niños, peor. Y yo, ¡ay, qué problema! Me molesta que no vayan a dormir. O cosas así que uno ya se da cuenta que, ¿sí? Y son áreas que ya tenemos que asumir que tenemos como parte de nuestro ser. El problema del orgullo es que se disfraza, como decía María Antonia. Hay veces no lo vemos porque se disfraza y entonces uno no lo puede detectar tan fácilmente. Tenemos que asumir que somos ciegas porque llevamos mucho tiempo ya con ese problema. Y también, bueno, engañadas, ciegas, y que el mismo orgullo no nos ayuda en el proceso de identificarlo. Porque antes uno quiere buscarle otra excusa a ese pecado. Entonces, no sé si tengan algo más para añadir, pero vamos a seguir aquí con... Y esa partecita donde dice ese pensamiento, ese es el límite, ¿no? Uh-huh. Es que es el límite, realmente el resto que nosotros consideramos tal vez peor, son nimiedades, son cosas poquitas en comparación. Y si miramos, muchos de los otros pecados proceden de esa raíz. Entonces, vale la pena lidiar con esto. Sobre todo, creo que lo que más nos debe afectar es lo que piensa Dios acerca de este pecado. Porque a veces nosotros le ponemos un peso muy liviano a este pecado y para Dios es serio. Sí, Pilar. Entonces miremos, una frasecita aquí dice, con la misma fuerza con la que Dios rechaza el orgullo, así le atrae la humildad. Se nos pide como creyentes que seamos humildes, ¿verdad? Y eso también tenemos que definirlo bien en nuestra mente. ¿Es el de quién es? Eso es como una pastilla de ustedes, ¿no es? No, una pastilla. Es una lágrima. Sí, es una larga. Pero sonaba a las 8. Ah, debe ser la cocina. No, no es acá. Ah, es de Martica. Bueno, entonces, ¿sí? Pero era las 8 y sonó mil. Quiero que le leamos ese pasaje de Isaías 57:15, una voluntaria, por favor. La página 23, en la parte de abajo. Porque así dice el Señor, que el alto y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Habito en lo alto y en lo alto, y también con el contrito y humilde espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. O sea, hay muchas cosas geniales en este pasaje. Una de nos muestra quién es el Señor. No estamos hablando de cualquier ser, estamos hablando del alto y sublime, o sea, el máximo, no hay nada sobre él. Y vemos que él habita ¿dónde? Dice en lo alto y santo, pero también ¿dónde? Con el contrito y humilde. Que el Dios Todopoderoso, el máximo, también habita en mí. Si yo, o sea, obviamente, como creyentes, habita en nosotras, ¿sí? Eso no cambia así seamos orgullosas. Pero se manifiesta y nos transforma cuando le permitimos derrotar esa parte del orgullo, porque entonces él tiene el control de mi vida, ¿sí? Y es bien genial. Habla del contrito, ¿y qué significa contrito? Arrepentido. Arrepentido, quebrantado. Dolido por el pecado. Que reconoce, que ve su pecado. Y vemos eso en Isaías, cuando él ve al Señor, ¿recuerdan en Isaías 6? Él ve al Señor en su gloria, ¿y qué hace él? De una. Cae cae quebrantado y arrepentido. Y es lo que el Señor busca a nosotros, y habla de humilde de espíritu. Eso es una condición, es algo que se mantiene en nuestra vida de un corazón que está sometido al Señor, ¿sí? Entonces, un pasaje muy, muy bonito. Bueno, que lo mediten, que lo piensen bastante, porque creo que a medida que aprendemos más a pensar como el Señor y ver más al Señor como Él es más fácil verme a mí misma. Porque recuerdan, si yo no estoy cerca al Señor, yo no me voy a ver como soy. Yo me voy a inventar una imagen, qué sé yo, lo que yo pienso que soy. Y mentira, yo tengo que acercarme al Señor, ver quién es Él, y ahí sí voy a ver quién soy yo, con mi pecado y con lo que Él quiere hacer en mí, ¿sí? Miremos en la página 24. Perdón, Marilena, hay gente que vivificará, que arreglará, que dará como vida. Sí, sí, para vivificar, o sea, no estamos hablando, creo que también este concepto de humillarnos, de tener un corazón contrito, es como la palabra someternos, o sea, es algo que consideramos algo negativo, algo como aburrido, y eso no es verdad. La verdad es que cuando le permitimos al Señor el control de nuestra vida y doblamos nuestra voluntad, que es lo que estamos haciendo con el orgullo, si estamos lidiando con el orgullo, significa que yo pongo al Señor primero, yo me pongo debajo del Señor. La verdad es como dice Nubia, o sea, dice para vivificar. Vivificar es una palabra que significa alguien plenamente vivo, o sea, vida abundante. Y los que sean sea libre, hablamos de gozo, de paz, de experimentar todo lo que Dios tiene para el creyente. Y esa palabra también está muy ligada con lo que estamos viendo en cuanto al avivamiento. ¿Sí? Él quiere darnos vida de verdad, no lo que estamos nosotros buscando, que nosotros pensamos que con migajas es que en realidad vamos a vivir. Y resulta que la respuesta está es en, si yo me someto al Señor, si yo permito que Él mande, ahí es donde en realidad voy a experimentar lo que es vida plena, ¿sí? Miremos en la página 24 una que nos resuma ahí esa pregunta, pues la respuesta de la pregunta que ya venimos tratando hace un ratico. Dice, ¿qué crees que significa ser contrito y humilde de espíritu? Entonces, me gustaría que una nos contara qué escribió. Dice que quebrantado en tu corazón, derrumbado, que siente pena o aflicción de ser el Señor. Pero a este miraré y no hacia el humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Bueno. Y creo que ese es un aspecto muy importante de ser contrito y humilde, pero también no creo que se queda solo ahí. Creo que no queda la persona que se humilla ante el Señor, no queda achicharrada y ahí como que en un plano de verse a sí misma. Porque cuando al principio nos vemos, ¿recuerdan cuando Isaías ve al Señor? Y él de una vez es que ha destrozado. Daniel también lo vemos en esa clase de posición cuando Juan ve también al Señor. Quedan ahí como muertos, pero no se quedan solo ahí, ¿cierto? Una vez que uno reconoce su situación de pecador, el Señor ahí nos da esperanza y nos muestra qué tenemos que hacer. Porque una vez que ya hay confesión de pecado, hay arrepentimiento, ahí el Señor toma esa vida, comienza a transformarla y comienza a experimentar todas las cosas espectaculares que tiene el Señor para uno. Entonces uno sí tiene que pasar ese proceso y mantenerse no en el proceso de despichado, sino en el proceso de entender quién es y quién es el Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces, comienza así con una conciencia muy clara, que uno se da cuenta de la situación de pecado en la que está. Pero después ya el Señor va comenzando a hacer su obra de avivamiento. ¿Sí? María Elena, apartado y arrepentirse uno y apartarse uno del pecado. Sí, el arrepentimiento de por sí implica que hay que apartarse, no es solo confesión, no es solo admitir el problema en mí, es un cambio rotundo. Hay una idea de dar una vuelta al comportamiento pecaminoso, ¿no? Entonces, tiene que haber un cambio cuando hay arrepentimiento, porque si yo sigo en la misma, la verdad no he visto el pecado en mí como lo ve el Señor. Sí. Entonces, también creo que sí, es una idea de ser quebrantada, de ver quién soy yo, de ver quién es el Señor, y de enfocarme en someterme a Él. Y creo que eso es un proceso de una decisión, pero también de algo que hago todos los días. Porque si ustedes son como yo, el corazón mío es tan engañoso y tan rebelde que todos los días quiere asumir la autoridad de toda la vida. O sea, yo todos los días quiero quitarle el puesto al Señor. Y por eso tenemos que tener como presente esto de quién es Él y quién soy yo. Y ahí es donde nos ayuda también pasar tiempo con Él en su palabra todos los días. O sea, no me sirve que estudio el domingo o el sábado y bueno, nos vemos el próximo sábado y el domingo. Y el resto de los días mando yo. Entonces no he hecho nada. Porque a nosotros se nos olvida muy rápidamente lo que estamos aprendiendo. Y quién es el Señor. O sea, perdemos la perspectiva rápido. Es como los niños pequeños, hay una etapa en la cual si quieren algo y uno los distrae acá, de una se les olvida lo que estaban mirando allá. Después ya hay más retentiva, pero al principio ellos no recuerdan. Y nos pasa algo parecido a nosotras. Creo que a medida que estudiamos más y más la palabra del Señor, nos pasa igual que los niños. Ya yo me acuerdo, y aunque igual el Señor tiene que recordarnos muchas cosas, que nos olvidamos de tenerlas presentes, precisamente porque el corazón nuestro tiende a la rebeldía, no tiende a la piedad. Entonces eso nos ayuda a estar dependientes del Señor, porque eso también es fríamente calculado el Señor. ¿Se imaginan ustedes si nosotros pudiéramos vivir piadosamente solas? Será un desastre. No podemos, precisamente porque lo necesitamos muchísimo. Y necesitamos su gracia todo el tiempo. Sí, Analí. También en este proceso, cuando ya tenemos conocimiento y vemos las cosas más de pronto, no de la presencia como el Señor quiere. Sí, y para que no se quede como algo intelectual también, que también es fácil saber mucho, pero no vivir mucho, o sea, no vivir eso a la práctica. Sí. Nosotros, Marilena, somos tan dependientes del Señor, o sea, tan incapaces de que surja en nosotros lo que el Señor quiere, porque Él dice, yo produzco en vosotros el querer como el hacer, y no nos podemos excusar en eso. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha dado todo este andamiaje, todo este conocimiento, su palabra, pero Él es el que produce eso. Nos exige, pero nos prepara. Y lo interesante es que no vemos, cuando habla el concepto de llevar mucho fruto, siempre es claro que el que produce el fruto es el Espíritu Santo, o sea, no soy yo. Yo le permito hacer su obra en mí. ¿Sí me hago entender? Y eso también es interesante, porque nosotras nunca llegamos al momento donde podemos decir, por fin logré algo aquí genial yo. Mentira. Permití que el Señor obrara a través de mí. Entonces no tenemos nada de qué gloriarnos. Menos mal. Toda la gloria va es al Señor. Y vemos que Jesús da muchos ejemplos. Él usa las matas, dice, separado de mí no podéis hacer nada. Y usa el ejemplo de la mata si se le quita el gajo. Pues el gajo se verá muy lindo y todo por unas horas. Pero déjelo un rato más y queda achicharrado. Así se demore 3 horas, se demore 2 días, queda achicharrado. El momento que usted lo corta, ya se ponchó. Así todavía se ve así, aún las flores, ¿cierto? Entonces es esa idea de que el Señor es el que hace la obra en mí. Mi responsabilidad es cederle el derecho a Él de gobernar mi vida y de ser obediente. Porque entonces una vez que Él está en control de mi vida, Él me va a decir qué tengo que hacer. Y yo entonces debo obedecer. Pero aún eso de obedecer procede de mi amor por Él al conocerle cada día más. O sea, no podemos mirar al Señor y su obra por nosotras y no ser afectadas. Si yo estoy dura como hay un témpano de hielo, es porque me he alejado del Señor. No lo estoy viendo como es Él. Porque así como lo vemos como Dios justo, santo, que nos hace temblar las piernas por el pecado, también lo vemos como un Dios amoroso. Decimos, ¿cómo puede un Dios tan grande amarme a mí, tan insignificante? O sea, eso lleva al amor. Y esa respuesta es en obediencia. Entonces, es un proceso muy chévere, pero nosotras vivimos confundidas de que ese no es el proceso a mi felicidad o realización plena. Y eso viene del corazón engañoso. y el mundo obviamente nos dice lo contrario a lo que dice Dios, y Satanás también se aprovecha. Entonces es algo que tenemos que creerle al Señor, decirle voy a creer, así mis emociones no estén ahí y así no me parezca muy lógico, y él comienza a hacer la obra, ¿no? Miremos la siguiente pregunta, dice, de conformidad con este pasaje, ¿cómo responde Dios a aquellos que son verdaderamente humildes? Hemos hablado un poco de esto, pero díganme el lado genial de esto, de someterme al Señor y dejar que Él gobierne y obviamente yo expresar humildad, ¿no? Que ellos no los desprecien, digamos acá, personalmente, que a ellos mira. Ajá, ¿qué más? Que nos da nueva vida. Nos vivifica, sí, ¿qué más? Anima el corazón. Anima el corazón quebrantado, y eso es otra, la otra expresión para eso sería aviva mi corazón, y eso de que habita en nosotras es un concepto increíble. O sea, si lo meditamos quedamos con la boca abierta, porque creo que a veces como creyentes, mientras pasa más el tiempo, más nos volvemos como muy cómodas, como muy tranquilas, pues sí, Dios me ama y Él entra a vivir en mí, pero en realidad entiendo qué es eso, yo creo que no. Porque yo creo que si meditamos ese concepto, nos cambia la perspectiva. ¡Qué privilegio tan increíble! Porque aún mirando el Antiguo Testamento, vemos que el Espíritu Santo era dado por un periodo de tiempo. La persona, por ejemplo, vemos con Saúl, ¿sí? Con nosotros no tenemos ese problema. O sea, habita en nosotros y Él no se va a ir de ahí. Pero yo sí puedo cohibirlo de su acción en mi vida, porque me ha dado ese derecho también. Y es porque es una relación, ¿sí? No somos robots. Bueno, entonces, Marilena, sí. Y ahí uno puede experimentar lo que es la pobreza, que es tan real, que en el momento de reconocer por el quebrantamiento, la aflicción, la tristeza de lo que es el pecado, supera a lo que él ya hizo por mí y entender que más vale cualquier otra cosa desde estar aquí en la tierra, que lo que realmente ya soy en el Señor y la gracia de la salvación. Entonces entra ese sentir que da la fortaleza del ánimo de él. Porque lo primero que pasa es a veces que inmediatamente hay un, de pronto, ya estoy destruida, ¿sí? Por la gravedad del pecado, ¿sí? Por si era avergonzado, pero inmediatamente una palabra del Señor le hace ver que es más importante, que por eso fue quien vino, por eso. Y luchamos mucho con ese concepto de que el Señor gobierne mi vida. O sea, tal vez no lo decimos en voz alta, pero ahí es que llega la lucha. O sea, eso de cederle mi vida al Señor es problemático por mi orgullo. O sea, puede que no me dé cuenta, pero es lo que está pasando. Y nosotros nos convencemos de que el pecado no es tan maluco o que no es tan opresor. Entonces yo pienso, bueno, Dios como juez, Él es el que está con el mazo ese ahí encima mío y usted despichada como una arepa. Esa no es la realidad. La realidad es que bajo el pecado es que yo vivo así. O sea, si yo decido vivir una vida, o sea, darle la rienda suelta a lo que me nace, yo en realidad estoy bajo un yugo muy opresor, despichada. Con el Señor sí hay un elemento de despicharme al principio, como hablamos de esto del quebrantamiento, pero la verdad es que es libertad lo que me está ofreciendo. Y si han experimentado esto, lo he experimentado yo muchas veces, que me hago la loca con el pecado, me hago la loca, y de repente ya el peso me tiene, mejor dicho, caminando en cuatro patas, casi que de barriga, y al fin digo yo, no, ya, pues ya tengo que arreglar cuentas con el Señor, porque que esto no es vida. Y bueno, y arreglo cuentas con el Señor, me quebranto, me arrepiento, y dejo, porque a uno le da pena que su luz brille en el corazón de uno, porque uno dice, no, esto ya está terrible, lo del pecado. Y el Señor nos perdona y salimos de ahí como si nos hubieran dado, mejor dicho, agua en medio del desierto, nos hubieran dado un baño después de 3 meses, quién sabe dónde. O sea, si me hago entender, el resultado es espectacular, pero nos rehusamos a creerle que eso es lo que necesitamos hacer. Y lo que nos impide ir corriendo a hablar con el Señor apenas pecamos es el orgullo. Es el orgullo. Entonces tenemos que ahí creerle al Señor. No tengo ganas de hacerlo. No me nace hacerlo. No quiero hacerlo. Pero el Señor lo dice. Entonces corremos a hacerlo y salimos con la boca abierta, asombradas de la obra que Él hace en nosotros. ¿Cierto? Entonces, esto, si le creemos al Señor, vamos a experimentar más y más y más algo que es maravilloso porque le creímos. Entonces ahí es donde tenemos que no creerle al corazón. El corazón nos engaña y nos dice mentiras y nosotras le creemos. Entonces más bien cambiémosle el chip y digamos, humildad, eso es algo genial, no es algo terrible. Y el orgullo, eso es algo terrible, no es algo genial. O sea, venimos pensando al revés y entender quién tiene el mejor plan para mi vida. El Señor. Pero entenderlo más que algo teórico, ¿sí? Porque si yo les pregunto a todas, todas van a decir, ¿quién tiene el mejor plan? Pues Dios, ¿cierto? Todas lo vamos a decir. Pero en la realidad no le creemos. Pensamos que tenemos una idea tal vez un poquito superior. O el Señor tal vez tiene la mejor idea para Manuela, pero tal vez conmigo está un poquito descachado. Y resulta que eso es mentira de mi corazón y de mi orgullo. Y tengo que aprender a expresarle al Señor lo que es verdad. Porque al yo expresárselo a Él, me voy a dar cuenta de lo que hay por dentro. Pero otras veces no vamos todas tranquilas por la vida y no nos damos cuenta de lo horrendo de lo que está pasando en mi corazón. ¿Sí? Y que muchas de las reacciones que aún pensamos que son justas y que son lo que debe suceder, por ejemplo, si me agreden. ¿Saben por qué yo me pongo, por qué me ofendo y por qué reacciono? El orgullo. Porque vemos que cuando estaban matando a Esteban tenía razón para enfadarse. Pues claro, él no había hecho nada. Pues nada que ameritara que le quitaran la vida. Y sin embargo no lo vemos reaccionar así. O sea, él había aprendido a someterse al Señor. Aprendió la humildad. Y vemos que el Señor le permite verlo. O sea, vemos que en ese proceso, ¿recuerdan? Él dice, lo veo. Y vemos que lo mismo pasa, bueno, algo parecido pasa con el Señor Jesús, que es el ejemplo máximo. Cuando Él estaba en esa cruz, tenía la habilidad de destruir a todo el mundo solamente con una mirada, con el pensamiento, ¡obvio! Puede haber achicharrado a todo el mundo del trancazo. O al menos se le puede haber dado, digo yo, Él por ser Dios les puede haber dado llagas a todos, o lepra, qué sé yo, algo así como lo haríamos nosotros, ¿no? Dame la bebé, a ver. Él tenía la oportunidad, tenía el poder, ¿y cómo reacciona? Ora por ellos, y antes pide misericordia por la gente que lo está agrediendo. Pero nosotros nos convencemos hay veces de que, pues eso era el Señor, porque es el Señor, Él no podía embarrarla. Pero Él es el ejemplo, o sea, se nos dice vez tras vez que tenemos que ser como Él. Entonces toca es comenzar a pensar así, ¿sí me entienden? O sea, reacciono y de una vez me justifico porque pues que a mí me pisaron los pies, hola. Me acaban de dar un puño en la barriga, qué sé yo. O sea, uno tiene una excusa, claro que la tiene. Pero el hecho de poder hacerlo significa que lo puedo hacer, no necesariamente. Y eso es lo que tenemos que aprender a pensar, porque esto es el orgullo para identificarlo y para mantenerlos en un estado de humildad, con un corazón contrito, humillado. Eso es un proceso que tiene que mantenerse. O sea, no es cuestión de que yo hoy sí, uy, sí, ya me di cuenta, me quebranto. Genial. La idea es que lo viva siempre. Porque no, mañana, otra vez. A ver, orgullo, súbase otra vez allá a la mesa y de órdenes. Y no podemos vivir así. Nos privamos de todo lo que tiene el Señor para nosotras. Y no vamos a poder experimentar el hecho de que Él habita en mí. Porque yo quiero vivir de esa manera y con un corazón vivificado, ¿sí? Que creo que es lo que anhelamos todas acá, un corazón avivado. Miremos esta pregunta aquí. Bueno, quiero que leamos esa frasecita antes de la pregunta 9. Dice, Dios decide exaltar al humilde. Eso Dios ya nos lo dijo. Su voluntad es exaltar al humilde. Él no exalta al orgulloso, ¿sí? Entonces ya sabemos eso. Eso es una verdad. Eso no cambia. Después dice, promete habitar en íntima comunión, porque ya vive en nosotros por ser creyentes. Pero el hecho de que yo sea orgullosa impide que haya una comunión estrecha, que es lo que yo anhelo, ¿sí? Dice, los del corazón humilde son candidatos para el avivamiento. Entonces, entendemos lo importante de esta área con el orgullo. O sea, no sigan avanzando con el libro hasta que tengan una conversación muy honesta y muy abierta con el Señor. Háblenle como hablaba David. O sea, pongámosle todo sobre la mesa. A él sí podemos sacarle todo, ¿cómo es que dicen los chiros al sol, qué sé yo? Todo el sol, toda la ropa sucia, todo lo que sea ahí que hay en el corazón. Al Señor sí tenemos que ponérselo ahí todito. Y eso es parte de este proceso de quebrantarnos ante Él. Y de pedirle, o sea, le decimos, Señor, muéstrame mi orgullo. Pero también no nos dé pena decirle, Señor, te necesitamos totalmente. O sea, yo hasta para el deseo de hacer lo que está bien, te necesito. Y el Señor honra eso. Porque vemos que cada vez en la Escritura que una persona le pedía auxilio, Él le contestaba. Todas las veces. O sea, no vemos ninguna vez que dice, estoy ocupada, aguántela, cuando yo termine con María Antonia, voy y la atiendo a usted. No. Tampoco nos dice, ay, no, mijita, pero yo le di a usted 49 y usted hizo 50, hasta aquí ya me llegó, se me rebosó la copa. Tampoco. Nunca lo vemos hacer eso. Antes lo vemos que siempre llama con ternura. Llama con amor y llama siempre con esperanza de que hay perdón para nuestro pecado. Y eso no es para decir que elimina su parte de ser santo y justo. De alguna manera es ambos. Pero sí tenemos que recordar esta parte de que con Él podemos ser totalmente honestas y debemos ser totalmente honestas y debemos entender nuestra gran necesidad de Él. Lo necesitamos para todo. O sea, ningún pensamiento sale de mí que es bueno sin Él. No lo hay. Si digo algo medio cuerdo es porque viene de Él. Entonces es una necesidad intensa que tenemos del Señor. Miren, acá dice, vamos a brincarnos la 9, que es muy personal, pero quiero que miremos ahora esos dos ejemplos bíblicos que nos dan aquí estos dos reyes. Es interesante mirar las crónicas de los reyes, pues porque la historia del rey es dada en unos versículos así, algunos hasta un solo versículo, y chus, ahí está toda la vida. Y uno dice, y uno se cree que la vida de uno es así como larguita, pero es que en realidad es un punto en la historia. Y creo que hay veces nos enfocamos tanto en este mundo y en esta existencia, en este planeta, por un tiempo que es tan corto, y buscando lo que como que nos llena y nos satisface y nos da felicidad, viendo que el Señor ya nos dijo qué es lo que nos va a dar felicidad y satisfacción. Y uno buscando donde no va a encontrar, pierde la oportunidad de que el Señor nos dé lo que Él quiere que disfrutemos aquí y también nos use para su gloria, dejando una herencia piadosa, que creo que es lo que es el anhelo de cada creyente, ¿no? Nosotras creo que anhelamos eso. Quiero que leamos en el primer párrafo, antes de entrar a estudiar estos dos reyes, una voluntaria ahí donde dice la inclinación. La inclinación de nuestro corazón hacia el orgullo o la humildad se hace evidente cuando Dios llama a nuestra atención en nuestra vida que no le agrada. La forma en que respondemos a Él en momentos de convicción revela la verdadera condición de nuestro corazón. Esto queda ilustrado en la vida de los reyes del Antiguo Testamento, Roboam y Asa. Interesante, ¿no? Y yo creo que eso también es misericordia del Señor, porque hay momentos en que pensamos que estamos bien. Entiendo mi relación con el Señor, estoy cercana al Señor, va todo bien, y de repente Él pone una prueba en mi vida y salimos trasquiladas. Nosotros la embarramos, pero no le creemos, desobedientes, nos echamos al desespero y a total depresión, y bueno, la embarramos. Y de ahí nos comenzamos a confundir y a creerle al corazón. Y la verdad lo que hizo el Señor fue exponer lo que había por dentro. Entonces debíamos era mirarlo como algo bueno. Gracias, Señor. Y vemos que este caso, estos dos reyes, reaccionan de una manera muy diferente de acuerdo a la situación y muestra cómo estaban por dentro, ¿sí? Miremos en ese primer pasaje, en Segunda de Crónicas 12, 1 al 5, habla de ¿cuál rey? Roboam. Y vemos que Roboam, si ustedes recuerdan su historia, después del rey Salomón, por muchos errores que él y David cometen, se divide el reino. Y comienza, se dividen las tribus, las 10 del norte son gobernadas por ¿quién? Jeroboam. Pero el que en realidad tiene la sangre de rey es Roboam, que es el que vamos a estudiar ahorita. Y él se queda con las tribus del sur. Ahora, viendo las crónicas de los reyes del norte, no hay ni uno que haya seguido al Señor. Terrible. Ahí se habla de que todos fueron terribles y por eso el Señor destruye esa parte de la nación de Israel, se los llevan los asirios y no se vuelve a escuchar más de ellos. Algunos le dicen las 10 tribus perdidas, el hecho es de que esa parte de la nación de Israel no regresa a su tierra después de la cautividad. Vemos que el reino del sur es llevado cautivo por los babilonios y ellos eventualmente, después de 70 años, sí regresan. Y ellos sí tienen reyes que siguen al Señor y reyes que no. Tienen una mezcla y Crónicas nos habla de esto. Pero vamos entonces a hablar de aquí de este episodio en la vida de Roboam, porque la verdad es que Roboam no fue un buen rey. Bueno, de acuerdo al corazón de Dios, ¿sí? Porque vemos que David la embarra muchas veces y nos da el privilegio al Señor de ver a su corazón. Qué vergüenza del pobre David, pero nosotros nos beneficiamos de ver las embarradas. ¿Que hizo cosas terribles? Definitivamente, pero tenía un corazón, dice el Señor, de acuerdo a su corazón. O sea, él se quebrantaba, volvía y se ponía en el rumbo que tenía que ir y confesaba su pecado al Señor y el Señor obró a través de él. Sin embargo, hay consecuencias, porque si recuerdan, las cosas malas que hizo David las repite Salomón. David debió tener una esposa y tuvo un montón. Y Salomón tuvo un montón. O sea, eso sí que fue un montón. Y tuvo unas consecuencias tenaces. El hecho de que vemos que Roboam, en sentido general de su reino, no sigue al Señor. Y decimos qué tristeza, ¿cierto? Pero en este caso vemos que dice una frasecita ahí en el primer párrafo después del pasaje en Segunda de Crónicas, dice el corazón de Roboam se llenó de sí mismo y de pecado. Si vemos tiene unos versículos acá que quería leerles. No, miramos que, bueno, él estaba haciendo todo lo que estaba haciendo en su reino por él mismo, ¿sí? O sea, para su gloria, vemos en ese momento. Dice que no solamente se alejó él, sino que en la segunda frase, después de la que acabo de leer, ¿qué pasa? Qué consecuencias tan tremendas, o sea, qué responsabilidad. Nuestro pecado siempre salpica a los que nos rodean, siempre. Y puede ser un círculo no muy grande o un círculo bastante grande, pero el hecho es que es un círculo. El hecho es que ahí hay personas siempre afectadas porque yo rehúso lidiar con mi pecado. Y eso ahí está muy metido lo del orgullo, ¿sí? Entonces, después vemos que Dios, ¿qué hace con Roboam? Levanta un enemigo muy potente, ¿sí? Un enemigo supremamente potente, el faraón Sisac, y vemos que él entra con cantidad de personas. Era un ejército bastante grande. Y de auxilio a otras naciones para atacar. Sí, venían con todas. Y vemos que eso era algo que Dios estaba permitiendo en la vida de Roboam para probarlo, pero también vemos que cuando Dios prueba, Él está dando también la oportunidad de que la persona cambie su rumbo. O sea, se dé cuenta que hay otra opción, que hay esperanza en el Señor si Él se arrepiente. Entonces, muy genial, porque en este caso, ¿qué hace Roboam? Y miremos la pregunta 10. Dice, ¿cómo respondieron Roboam y los líderes del pueblo cuando se les confrontó con su pecado? Porque vemos que una vez que está Sisac, entonces Dios le da la oportunidad a ellos de hacer un alto, ¿verdad? ¿Y cómo reaccionan ellos? Sí. Y vemos una vez más que esta humillación siempre requiere que yo vea quién es el Señor. Y el Señor es justo, Él es magnífico. Y lo vemos acá, dice en el versículo, dice... el Señor habla de que, bueno, primero dice injusto es el Señor, ven ellos esto, ¿no? Y dice que se humillaron y el Señor los ve que se humillan y dice el Señor, se han humillado, no los destruiré, no los destruiré. Eso es misericordia, porque merecían que les diera una oportunidad más, no. Y nosotras creo que muchas veces vivimos en un tiempo en la historia donde el Señor no tiende a disciplinarnos como lo hacía, por ejemplo, con Moisés, que listo, entonces esta persona se robó lo que no debía robarse y fulminó a la persona y fulminó a toda su familia. No tiende a pasar eso en nuestros días y creo que eso hace que a veces nos volvamos un poco conchudas, porque como que, ay, pues como que no me afectó mucho, entonces ahí me mantengo. Viendo que el efecto en mi corazón es igual. El efecto en las personas que me rodean es igual a lo que pasó en el tiempo de Roboam. Y yo tengo que entender eso. O sea, esto es serio que yo rehúse lidiar con mi pecado. Y rehúse acercarme al Señor. Porque ¿cómo voy a lidiar con mi pecado si no me acerco al Señor? ¿Sí? Entonces, en este caso, Roboam y los otros líderes se humillan, se dan cuenta quién es el Señor. Y hay un momento ahí donde ellos se someten a la voluntad del Señor. Miremos en la página 11, la página 26, la pregunta 11. Dice, ¿cómo respondió Dios cuando su pueblo se humilló? No los destruye, ve su necesidad, sí, está. Sí, y después dice, ¿cómo se benefició toda la nación cuando se humilló Roboam? Cierta libertad. Claro, o sea, ellos, el pecado de Roboam los había llevado a tal punto, eso que permite el Señor de que venga Sisac y los ataque, era en realidad consecuencia del pecado de Roboam. Porque si vemos, el pecado de Roboam hizo que el pueblo se alejara. Cada uno, o sea, hay dos lados de la moneda. Uno es que él era responsable por el efecto en las personas que lo rodeaban, en este caso el pueblo. Pero también el otro lado de la moneda es que cada uno de nosotros respondemos. O sea, yo no puedo decirle al Señor, ay Señor, pero es que tú recuerdas, esa crianza mía fue terrible. Y todos los que me causaron daño, y tú sabes, Señor, yo voy a la iglesia, pero esos hermanitos, la verdad, no, que va, y eso no funciona. Yo respondo al Señor por mí misma, pero también tengo que entender que soy responsable de mis hermanos. Soy responsable de mi familia, soy responsable de las personas que están cercanas a mí en el trabajo, en la vecindad, qué sé yo, ¿sí? Entonces son esas dos caras que tengo que tenerlas presentes. En este caso vemos clarito que el pecado de Roboam salpica al pueblo, pero también la humillación de Roboam bendice al pueblo, porque ellos se beneficiaron por la humillación de Roboam, ¿sí? Entonces nos explica el versículo que todos se humillaron, que todos se humillaron. Sí, los afecta a todos. Y tengo que, otra cosa que es orgullo también, que no sé si somos conscientes muy seguido de esto, es yo tengo que entender mi responsabilidad y tengo que entender que yo tengo influencia sobre otros. Entonces yo digo, no, es que yo soy pues tímida y pues no, así yo vivo una vida pues solita, yo no afecto a mucha gente, no tengo que preocuparme. Eso es orgullo también. No solamente la persona que es así muy de la gente y tiene mucha gente que lo sigue, es orgullosa. En el sentido de que se la da mucho, ¿no? También la persona que dice, yo no soy mucho, yo soy muy tibia. Dirigir la alabanza a las damas. ¡Ay! No. Y obviamente la personalidad lucha, sí, o sea, hay diferentes luchas de acuerdo a como el Señor nos hizo. Pero tenemos que identificar, porque hay veces cuando le huimos a influenciar a otros, que no es por nuestra manera de haber sido diseñadas, es orgullo, pero tiene otra cara. Entonces, tenemos que entender que aunque no somos el rey Roboam, o sea, no somos la reina, ni somos la presidenta de la nación, ni nada, tenemos influencia, todas. Aquí no hay nadie que puede honestamente decir, yo soy solita en un cuadrito así, y lo que yo hago no le afecta a nadie. Eso es mentira. Sí somos de influencia. Y si no lo somos, o pensamos que no lo somos, tenemos un problema de orgullo, primero que todo. Pero segundo, no nos dejamos utilizar por el Señor. Porque recuerden, el Señor dice, yo uso lo débil, lo que no puede hacer, lo menospreciado. Eso es lo que yo uso, lo vil. Y Dios no usa las cosas a medias. Dios, si agarra una trompeta, toca un concierto increíble. Entonces, tenemos lugar de influencia, sí lo tenemos. Pero podemos escoger tener una influencia de destrucción, como lo estaba haciendo Roboam, o de bendición, como también lo escogí hacer de Roboam, porque Roboam comienza muy mal. Muy mal. Él hace todo al revés. No había aprendido las lecciones de sus antepasados. Porque uno dice, uno hubiera sido Pilo, dice, wow, veo que cuando mi abuelo era obediente, chévere. Cuando era desobediente, wow, qué problema tan tenaz. No vemos eso. Él no vio eso, estaba ciego al pecado. Entonces miremos acá, más adelante. Ahí en ese versículo, en esa respuesta también dice que el furor de Dios no se derramó sobre Jerusalén. O sea, nosotros podemos venir, yo puedo venir rebelde, orgullosa, pero en el momento en que permito que Dios me quebrante y le clamo, Él puede como suspender un juicio que tenga sobre mí, ¿cierto? Sí, y hay consecuencias del pecado, pero miramos que si yo me arrepiento, la consecuencia pierde el peso. O sea, muchas veces el Señor le quita, porque vemos que Él no quita totalmente la consecuencia de Sisac. Sí hay consecuencias, o sea, Él sí tomó muchas ciudades, pero les permite Jerusalén y nunca dejaron de ser nación. Que la verdad es que humanamente eso no era lógico, porque este tipo venía con semejante ejército, la idea era que los acabara, o sea, que no quedara ni rastro de esa nación. Eran poquitos, eran pequeños, y viene este ejército tan fuerte que venía en realidad respaldado por Dios. Entonces no tenía riesgo de perder. Y sin embargo aquí vemos que le quita mucho de la consecuencia natural del pecado, ¿no? Y les permite Jerusalén, que era algo bastante hermoso. Y pura gracia. Pura gracia porque no lo merecían. Bueno, miremos ahora, vemos a este rey, comienza mal, pero tiene su momento, porque la verdad es que después Roboam vuelve y la embarra. Vuelve y se... Y quiero que tal... O sea, quiero también recalcar algo que nos debemos memorizar. El hecho de que yo hoy camine derecho no garantiza mañana. No. Entonces, así como es hay la esperanza de que comencé mal, pero el Señor puede hacer una obra en mi vida y hay esperanza para algo hermoso, también nunca, nunca me puedo confiar. Porque hoy yo puedo ser de bendición, hoy yo puedo ser un instrumento en las manos de Dios, puedo experimentar la abundante vida que Él me promete como creyente, si yo hago lo que Él me pide hacer. O si yo me descuido, si yo me vuelvo confiada en mi vida, si yo le creo a mi corazón, mañana yo puedo terminar como Roboam. Y eso es lo que no queremos. Y vamos a ver ese ejemplo aún más claramente en Asa. Entonces vamos, sí. Marilena, ¿y esa es la diferencia entre David y Roboam? Que David siempre buscó el rostro de Dios. Sí, aunque a lo último lo vemos un poquito elevado, cuando ya está a punto de morir, pero igual él lo vemos siempre buscando al Señor. Y a manera general, es interesante porque en Crónicas se nos habla de hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, ¿sí? Así hayan habido, por ejemplo, con Manasés. Si recuerdan a Manasés, Manasés fue un rey malicisísimo. Malo, malo, malo. Pero llega un momento al final que él se quebranta, él se arrepiente y Dios está con él. Sin embargo, a nivel general se habla de que fue un rey muy malo. Y por Manasés es que hay un montón de consecuencias con el pueblo de Israel más adelante. Y recuerdan que Dios dice después, por el pecado de Manasés está esto. Es muy interesante, pero lo que queremos es como lo que se decía al rey David, que la embarró, sí, que hizo muchas cosas que no, o sea, que tuvo pecado, claro, que es la condición nuestra. O sea, nosotras todas tenemos pecado, hemos tenido pecado y vamos a luchar con el pecado el resto de la vida, pero como David podemos ser conforme al corazón de Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, que nos dejamos trabajar por el Señor y volvemos rápido a estar en comunión con Él, que es lo que Él quiere, porque con el pecado vamos a luchar. La idea es que vamos que si nos acercamos mucho al Señor, vamos a ir mejorando en tener más victoria, que es lo que Dios quiere para nosotras. Pero el hecho es de que sí hemos tenido una vida de pecado, todas. O sea, somos como, como todas estas personas, pero podemos elegir no vivir así, como vivía, por ejemplo, Roboam en la mayoría de su reinado, vivió muy alejado de Dios. Y las consecuencias fueron muy obvias, ¿sí? Miremos a este otro rey, el rey Asa. Vemos cuando entra Asa, no sé si leyeron algunos de los capítulos ahí de Segunda de Crónicas, pero se nos habla de quién engendró a quién y quién va gobernando en cuál momento, porque son muchísimos los reyes, pero es interesante también ver la genealogía de dónde salió cada uno. Pero vemos que Asa comienza muy bien. Y vemos en el capítulo 14 de Segunda de Crónicas, habla en el versículo 2, es interesante, dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Eso es lo que se dice él de su vida, aunque la verdad es que vamos a ver que él no fue fiel toda su vida, ¿no? Y eso nos da esperanza, podemos embarrarla, pero podemos correr derechito al Señor, porque mientras más rápido, menos consecuencias para nosotras y también definitivamente para los que salpicamos. Miremos más abajo, porque es que se nos dice que hizo lo bueno. En el versículo 3, ¿quién no lo lee? Porque quitó los altares del culto extraño y de lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y si puede el 4 también, por favor. Y mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley de sus mandamientos. Entonces, él comienza a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Dios había mandado a todos los reyes que destruyeran todos esos dioses paganos y sobre todo los lugares altos. Y si recuerdan, ¿cuáles eran esos lugares altos? Eran las montañas, pero ¿qué hacían ahí? Porque era un lugar de adoración a los dioses falsos. Hacían cosas tremendas. El hecho era que era idolatría nata. Y por eso para Dios era tan detestable. Cuando lean ustedes ahí las crónicas de los reyes, ven que muchos quitaron las estatuas de no sé qué, quitaron no sé qué más, pero dejaron los lugares altos. ¿Recuerdan? Y eso era terrible, porque la siguiente generación era una locura. Entonces con Dios, esto de quitar los lugares altos era muy importante, porque era la persona poniéndose en serio en cuanto a adorarlo solo a él, ¿sí? Interesante porque él también vemos que dice que le mandó a la gente también a que se ubicara con Dios. Los manda a que busquen al Señor, pero dándole el ejemplo él primero, ¿no? Vemos que en el versículo 7, hablando dice, hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. Y se edificaron pues y fueron prosperados. Vemos que antes de eso está diciendo que hicieron esto, fortalecieron lo otro, construyeron lo otro. O sea, había una prosperidad en el caso de ellos física también. Sí, Dios no nos promete prosperidad física. Eso se nos da como un ejemplo con los israelitas muchas veces. Lo que sí nos promete es una prosperidad espiritual, que es en realidad lo que más vale. Porque hay veces el hecho de no tener una prosperidad física es aún parte de su plan para nosotras en esta tierra. Y muchas veces también Él sabe el daño que nos hacemos si hay prosperidad física, terminamos olvidándolo, ¿sí? Entonces, sí nos promete a todos prosperidad, pero tenemos que identificar qué clase, porque en nuestros días es muy común decir, ay, pues usted le da a Dios, Dios te da mucho más de lo que usted le dio. Y imposible que usted sea pobre, porque pues usted es hija del rey de reyes, ¿cómo va a ser pobre? Sí. Eso es una manera de tergiversar la escritura. En este caso sí vemos una prosperidad física, pero nosotros tenemos algo aún más grande. Yo creo que la prosperidad espiritual es mucho mejor que la prosperidad física. ¿Han visto ustedes personas que tienen muchas, muchas cosas y son miserables? Sí. Claro, porque eso en realidad no va a traer una realización en mí, no va a traer satisfacción en mi corazón, no me va a traer felicidad, eso es una mentira. Entonces el Señor sí trae prosperidad a mi vida, si yo le busco, pero obviamente aquí adentro, ¿sí? Y hay veces me da prosperidad física, pero eso en realidad pierde importancia cuando mi corazón está tan lleno. y tan rebosante, ¿sí? Ya en realidad no me importa qué tengo, qué no tengo. Ni siquiera la salud. Eso es algo que toma un plano muy secundario al bienestar del corazón. Entonces miremos aquí, más abajito en el versículo 11 del capítulo 14, es interesante, porque en este caso, aparentemente Asa está bien, ¿cierto? Aparentemente el pueblo está ubicado, están buscando al Señor, han prosperado, etcétera, etcétera, y vemos que en el caso de Roboam, Dios les manda a Sisac porque estaban tan mal. En este caso, aparentemente las cosas van bien, pero Dios también les manda un enemigo para revelarles su corazón y tienen una decisión para hacer, ¿cierto? Entonces Dios da pruebas por diferentes razones, todas buenas para, pues, para nuestro beneficio, pero no necesariamente por la misma razón. Entonces por eso también no podemos decir, estoy enferma, ¡ah!, tiene que haber un pecado. Puede ser, pero no necesariamente, ¿sí? Entonces, en este caso, ellos estaban aparentemente bien, pero Dios dice en el 9, y se salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres. ¿Ustedes saben cuánto es eso? Es un montón. Dice, y 300 carros. Carros, o sea, en ese tiempo, cuando uno hablaba de riqueza o de fortaleza, lo vemos con Salomón, uno habla de caballos y uno habla de carros. Eso mostraba que yo era potente. Tenía mucha fuerza, mucha plata, mucho poder, ¿sí? Entonces estos tenían 1,000,000 de hombres, 300 carros y vienen a Maresa. Y entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Vemos en el versículo 11, clave, dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y le dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Cómo ven ese corazón? Sí, porque aparentemente lo vemos que van bien, ¿verdad? Le pedían, estaban confiando en el Señor, y el pueblo también, pero cuando llega la prueba, lo vemos que la reacción es buena. Es lo correcto, corren y buscan al Señor. Y habla del Señor de una manera que uno se da cuenta que entiende quién es Él y quién es Asa. O sea, está en el orden correcto, Dios, Asa. Y eso es muy genial con esa prueba. Y ahí vemos, ese es el pasaje de Segunda de Crónicas. Quería leer el libro otra vez, volviendo a sus textos. La última parte ahí de Segunda de Crónicas 14:2-7 dice, la tierra es aún nuestra porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes. Ese era el estado que veíamos antes del ataque, ¿cierto? Entonces vemos bien, llega el ataque y se mantienen bien. Que es lo importante de nosotras mantenernos pegadas al Señor. Porque si yo solamente le busco cuando hay problemas, probablemente no lo voy a buscar. Porque yo vengo con un patrón de ser autosuficiente, de buscar en otro lado, y busco al Señor de última, porque no sirvió más nada, y me privé de verlo obrar. Vemos que Asa, en este momento, va de una vez a donde tiene que ir. Busca a Dios, y él hace unas afirmaciones que son totalmente verídicas, o sea, está justo donde tiene que estar. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Bueno, entonces, miramos que, a ver, el siguiente relato, ya en Segunda de Crónicas 15, solo un capítulo después, pero muchos años después, ¿saben cuántos? 35. Entonces, y aquí es donde quiero recalcarles algo que creo que es bastante importante, que ya les había mencionado. 35 años que se nos habla que él hizo lo que Dios le mandó a hacer. Hizo la barra. Bien embarrado. Y por eso es que nosotras nunca podemos decir, ay, ya llegué a tantos años de ser creyente, ya puedo como que echarme la lalochontriz, porque pues ya tengo la experiencia, tengo el conocimiento, yo ya sé quién es Dios, entonces me relajo un tris. Ya puedo escuchar mi corazón. Ya puedo, sí, ya el corazón va como que ubicado, entonces si me nace lo hago, porque pues ya, la experiencia, ya. Miren, ya lo que sé. nunca podemos llegar a ese punto. Hasta el último día de nuestros días, si tenemos 110 años, 110 años tenemos que buscar al Señor. Tenemos que hacerlo, porque si nosotros pensamos que en algún momento podemos, ya la embarramos. Lo vemos con Asa. Mire, lo que vimos ahorita anteriormente en el capítulo 14, habla de un hombre consagrado a Dios, habla de un hombre en serio con Dios, habla de un hombre que hizo las cosas bien. Y miren el capítulo 15, un capítulo después, y miren la que hace. Bueno, ahí sí termina con que, bueno, el 15 en realidad termina bien, pero vemos, bueno, quería leerles como en son de repaso lo que ya vimos ahí en la palabra del Señor, pero lo que está en sus libros. Dice, en su tribulación, Asa confió en Dios, clamó a Dios y por su mano el enemigo huyó. Dios honró la fe de Asa y le afirmó la bendición en su liderazgo. Asa respondió en humildad y la nación profundizó en la fe. O sea, ahí vamos bien. Años después vino otro enemigo y esta vez Asa respondió de forma diferente. En vez de confiar en el Señor, Asa acudió a los asirios en busca de ayuda. Dios envió a un profeta a confrontarlo por esta insensatez. Entonces ahora sí, vamos al capítulo 16. Y ese capítulo sí es una tragedia. Porque vemos que ¿cómo termina el 15? 35 años, el reinado de Asa, y se ve que, obediente, vamos bien, y entra el 16, Dios sabe que Asa ya no está bien, Asa no lo sabía, y Dios le da una oportunidad de evaluarse y volver a corregir su camino, volver a encaminar su corazón a Dios, ¿sí? Y vemos en el 16, ¿qué pasa? Quiero que leamos, bueno, viene ese otro enemigo, y la verdad es que el enemigo que había tenido al principio era potente, claro, supremamente potente. Entonces no es que digamos, ah, no, pero es que era un ejército chiquito, hay que ver que no, no, nada que ver. Sí era un ejército potente al principio, el problema del corazón. Entonces miremos, quiero que uno nos lea ahí el pasaje de Segunda de Crónicas 16, del 7 al 9, que está ahí en sus libros. En aquel tiempo, el jinete Ananí vino a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Arán y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Arán ha escapado de tu mano. No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso, con muchísimos carros y hombres y a caballo. Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente, desde ahora habrá guerras contra ti. Y entonces vemos ahí, y el Señor ya nos había dicho, ya entendemos dónde es que está el Señor apoyando, fortaleciendo y dando su bendición. ¿Con quiénes? Con los que tienen corazón, ¿qué? Contrito. Contrito y humillado, ¿verdad? Y vemos que ahí él dice en el 9, dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él, que es esa clase de corazón que ya habíamos identificado, contrito y humillado, ¿sí? No el que está confiado, el que sabe mucho, el que ha hecho las cosas bien en el pasado. Eso no es garantía. Tenemos que entender que yo no soy nunca inmune al engaño. Nunca soy inmune a embarrarla. Nunca, nadie. O sea, nadie aquí es demasiado fuerte para no cometer el pecado más atroz. Nadie. O sea, el hecho de que vivamos rectamente es porque nos hemos aferrado a Él. Y tenemos que hacerlo conscientemente el resto de la vida para no terminar como Asa. ¿Sí? Entonces aquí vemos que vidente significa un profeta, alguien que Dios había enviado. ¿Sí? Entonces el profeta lo confronta. Vemos que con David, cuando Natán lo confronta, al principio no la agarra, ¿se acuerdan? Entonces él le dice y David por allá, aquí no pasó nada. O sea, asesinato, mentira, adulterio, etcétera, no pasó nada. Y ahí se da cuenta uno lo tremendo del corazón. O sea, ciego, engañoso, etcétera, etcétera. O sea, mi corazón es horrible, lo peor de lo peor. Y yo tengo que entender eso. no hay nada bueno en mí aparte de Dios, nada. Entonces, en este caso llega el profeta y comienza como con David. ¿Aquí? ¿Algo? No. Pero él no reconoce aún a medida que, porque con David al fin él cae en cuenta. Y tenemos todo ese periodo de quebrantamiento, confesión, restauración, todo muy genial, ¿sí? Con este Asa, eso no sucede. Y con lo que nosotros sepamos, no sucede hasta el final de sus días, que fueron cortos por ser tan sinvergüenza, ¿no? Que obviamente no sinvergüenza por minimizarlo a él, porque nosotros somos iguales. Pero fue una decisión necia, porque vemos que aquí entonces aparece el profeta, le da la oportunidad de recapacitar, de arrepentirse. La pregunta 12 dice, ¿por qué era malo que Asa buscara ayuda en los sirios para hacer frente a sus enemigos? O sea, ¿qué era tan malo que él fuera a buscar ayuda militar de otros? ¿Qué era lo malo de que nosotros busquemos consejo en alguien antes de acudir al Señor? El Señor nos da consejeros, pero tenemos que acudir primero a Él, porque aún dirigiéndonos a quien es parte de su guía. ¿Sí me hago entender? O sea, muchas veces si acudimos a Él, Él de una vez ya nos da todo lo que necesitamos en ese preciso momento solo con Él. Otras veces nos manda a hablar con otros, otras veces, y es porque bendice a la otra persona también, es un proceso de apoyarse uno al otro como creyentes, pero tenemos que siempre acudir primero a Él. Y vemos que Asa, Él de una vez sale para el otro lado, ¿sí? A buscar ayuda con los sirios. Y los sirios no eran amigos de los judíos. O sea, tradicionalmente, bueno, por las generaciones, estos no eran personas que eran amigas. No. Antes se fue en realidad a buscar al enemigo. Y lo vemos muchas veces en la escritura. Y lo vemos con nosotras mismas. ¿A quién lo escuchamos? Al corazón. ¿Y mi corazón quiere lo bueno para mí? No, cree que quiere lo bueno. Pero la verdad es que no tiene soluciones buenas para mí. Entonces es como si yo buscara al enemigo. Cuando le escucho a las emociones, cuando le escucho a la sabiduría humana, voy a terminar en manos de alguien. Por ejemplo, el Satanás nunca tiene un plan benévolo para mí. Nunca. O sea, ni siquiera es un plan más o menos. Siempre es un plan malvado para destruirme. Siempre. Entonces yo voy confiando en el enemigo y me susurra ideas y yo creo que esta vez no es tan malito, y resulta que él siempre quiere hacerme daño y hago lo que hizo Asa, ¿sí? Siempre pero, metiendo mentiras, como vimos en el Sea Libre. Sí, y creyendo mentiras, y mi corazón siempre me va a dar mentiras, a no ser que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Ahí sí, pero no es porque mi corazón está bien, es porque está recayendo en la verdad, ¿sí? Transformar mi mente, como dice Román, pero aún ahí, como mi corazón es tan engañoso y como no, o sea, todavía estoy luchando con el pecado, siempre debo sospechar. ¿Sí me hago entender? O sea, puede que atine, pero la autoridad es la Biblia, no mi corazón. Entonces, si mi corazón de repente me dio un pensamiento de acuerdo a la Biblia, no es porque el corazón es bueno, es porque está aprendiendo a pensar de la manera que habla el Señor. ¿Sí me hago entender? O sea, eso le quita peso a mí. Le quita peso a mi razonamiento, le quita peso a mi corazón, porque siempre es sospechoso. Siempre. Y eso a uno no le gusta pensarlo. A uno le gusta pensar, no, pues ya llegué a este escalón, entonces ya. O sea, como cuando uno aprende a cocinar. Listo, ya se hace un arroz, entonces es difícil que se me queme. Pero no debo pensar así, porque se me puede quemar, ¿sí? Tal vez uno se confía, ¿no les ha pasado? No. Uy, pero yo he planchado 1000 canitas, y esta le va a quemar. O sea, siempre hay la posibilidad de que mi corazón me engañe, siempre. Entonces yo siempre tengo que decir, listo, esto es lo que yo pienso, me suena muy bien, ¿sí? Mis emociones también están como tranquilas, pero ¿qué dice Dios? Tomarme el tiempo de decir, listo, yo pienso esto, hasta siento paz. Yo pienso, ¿no? Pienso que es paz. Cuestionemos eso. He tenido muchas personas que me dicen, pero yo siento paz. Y yo digo, pero si eso va de acuerdo a la palabra de Dios, listo, paz. Si no va de acuerdo a la palabra de Dios, le cuento que eso paz no es. Eso es engaño. y nosotras podemos sentirnos muy tranquilas y estar pecando. Le pasó a David, no ven, llega Natán, les cuenta el cuento y él, aquí no pasó nada. Y eran pecados que uno dice terribles. Pues para Dios todos son terribles. Pero entendamos que nosotras podemos ser totalmente engañadas. Y ni siquiera tiene que venir a echar un cuento. Nos engañamos nosotras mismas. Nosotras mismas. Y hasta somos nuestras peores enemigas. Porque si alguien me dice algo, tiende a tener un prisma de sospecha, ¿sí? O más de perspicacia, estar pendiente. Pero conmigo misma, van y vienen los pensamientos como Pedro por su casa. Y no podemos hacer eso. Tenemos que hacer un control de tráfico con semáforos, con policía, con de todo, con los pensamientos. ¿De qué pasa? Y uno dice, pare ahí. Muestra a ver, voy a comparar eso con lo que dice Dios. Y si comenzamos a disciplinarnos de esa manera, pues va a ser más fácil ver las cosas como las ve Dios. Porque Asa, él se relajó. Entonces, cuando Dios le da la oportunidad de volverse a encaminar con él, no quiso. Y eso es lo que vamos a terminar haciendo el domingo. Vamos a terminar la historia aquí de Asa. Dios mediante que se me acabó el tiempo. Perdónenme. Quedamos ahí con lo del 12, el día 3. El día 4 es más corto. Mi idea es terminar el 4. El 5 es bastante personal. Quiero que completen el día 6. Mucho el repaso de lo que hemos visto, pero hay muchas preguntas muy interesantes. Terminen todo el día 6 y Dios mediante, entonces vamos a terminar esta historia de Asa. También quiero que piensen esta semana en, y lo anoten en su cuaderno. Quiero que piensen de esta manera. Bueno, traten de evaluar su vida también, sí, pero quiero que piensen desde Génesis hasta Apocalipsis. Y traigan otros ejemplos de personajes donde se ve clarito su decadencia o cómo responden ante un llamado de atención de Dios. O sea, quiero que me traigan los dos ejemplos. Llamado de Dios y recapacitan y se encaminan con Dios, o llamado de Dios y antes el orgullo toma total posesión del evento y ya la persona pierde la perspectiva completamente, ¿sí? Si quieren, tráigame, o sea, no tienen que hacer mucho, pero depende de su tiempo, pero traten de pensar, mientras lavan la loza, cocinan, oiga, desde Génesis, ¿quién y quién y quién? ¿Vale? Y lo escriben para que no se les olvide, quiero que comentemos algunos de esos ejemplos el domingo, Dios mediante. Entonces vamos a orar para terminar. Una voluntaria que nos despida en oración. Y este estudio también les pido, ninguna vez piensen, uy, esto es buenísimo para mi hermanita, para mi hijo, para mi esposo. No, este es un estudio donde eso es prohibido, ¿listo? Eso se encarga Dios. El estudio del orgullo me evalúo yo. Porque si yo quito los ojos de mí un tris, va a ser muy difícil seguir el estudio, ¿bueno? Entonces manténganlos pegados en su corazón y más bien mirando ejemplos para nosotras mismas. Bueno, una voluntaria, por favor. Despida, con oración. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor. Definitivamente, tu gracia y tu misericordia que nos permite mirarnos a través de estos hombres y estas mujeres también, porque aquí vemos a estas mamás, estas abuelas, Señor. Gracias por ello, Señor mío, porque tú, frente a tu palabra, nos muestra un corazón lleno de orgullo, que como nos dice María Elena, llegamos un momento, estamos tan relajados que creemos que está bien, pero tu misericordia nos muestra, Señor, nuestro pecado, nuestro orgullo, Señor, creernos tal vez mejores, perdónanos, Señor. Y gracias, Señor, porque, como digo, solamente en poner nuestro corazón delante tuyo, solamente necesitamos, Señor, esa gracia de Dios. para que tú los examines, Señor. Para que tú nos avives este corazón, para que nos permita, Señor, un corazón contrito y humillado. Tu palabra dice que, en el Salmo de David dice que buscar tu rostro, Señor, ese rostro que queremos buscar, Señor, para que frente a ti, Señor, en tu gracia y misericordia, nos muestre realmente cómo somos, Señor. Pero cada día, bajo tu palabra, que es la única que nos transforma, y bajo esa relación que podamos tener contigo. Gracias, amado Padre Celestial, por cada mujer que también habla a través tuyo, Señor, para que, Señor, avive nuestros corazones y podamos ser como un corazón que no conforme al tuyo, con triste y humillado. Perdónanos, Señor, nuevamente, gracias por ese privilegio y esa responsabilidad tan grande. Ya sabemos, ya conocemos, Señor, pero mira, cada hora, cada respirar, Señor, es un tiempo para pedirte perdón y para estar, Señor. Estar avisada, Señor. Estar alerta, Señor, para no caer, Señor. Gracias por la vida de Marilena. Gracias, Señor, por que definitivamente, Señor, te digo, es un privilegio de nosotros el poder tener esta clase. El poder tener a Marilena, Señor, el día en estas enseñanzas que han participado, de prepararse cada día, Señor, también para que nosotros podamos tener ese conocimiento. Y gracias definitivamente, Señor, porque te conocemos y realmente, Señor, esta vida no tiene sentido sin ti. Que busquemos tu rostro, eso quiere, Señor. Y eso es lo que te clamamos en el día de hoy, a cada instante de nuestra vida, a buscar tu rostro. Comentamos también, Señor, este servicio que viene a continuación, que reflexionemos en este tiempo de la cena del Señor, también nosotros como mujeres. Y cada día, la dejamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, orando y dándote gracias por tu amén. Amén. Gracias, María. Una cosita más. Paula, va a estar viajando el viernes para Bucala Grande, hacia el distrito allá, donde nos va a hacer falta, Paulita, y también para que estemos orando por ella, en su nueva etapa.